La vergüenza son días de angustia, días de angustia, las sombras cuantas de las alejarnos del instinto, alejarnos otra forma de ahogarnos. Ahora no que son estundal, manera ni de vista, se de gimnes humor, o tal orto y me vas a obtener los, de brodo y el lado terno como mago. La vergüenza son días de los camuflados, en los guantes de la seducción, alejarnos del instinto, es otra forma de ahogarnos. La palabra límite me genera sospecha porque encierra jerarquía. cierra jerarquía. La palabra límite me genera sospecha porque encierra jerarquía. La palabra jerarquía me genera sospecha porque encierra poder. La palabra poder me genera sospecha porque encierra ambición. Pero también la palabra me genera sospecha porque ella encierra todas las descripciones a la vez. Por eso me fío del silencio y de su capacidad de albergar los mayores misterios del universo. ¿Acaso las melodías no conjugan espacios vacíos, respiros necesarios de la creación? Canto sexto. El miedo es una orgía de símbolos guerreando en el corazón de mi cerebro. El miedo es un enano balanceándose en un espejo sin luz. El miedo es el cadáver de un niño meciendo una cuna vacía. El miedo es un pedazo de mi cuerpo atorado en el sexo. Y sin embargo el miedo no existe si lo dejo de nombrar. Pero es ahí cuando aparecen los ecos de todas las imágenes que me aterran. ¿Acaso pensar no es otra forma de invocar? Canto sexto. El miedo es una orgía de símbolos guerreando en el corazón de mi cerebro. El miedo es un enano balanceándose en un espejo. Sin embargo, el miedo no existe. El miedo es el cadáver de un niño meciendo una cuna vacía. El miedo es un pedazo de mi cuerpo atorado en el sexo de algún dios. Canto y sin embargo, el miedo no existe si lo dejo de nombrar. Pero es ahí cuando aparecen los ecos de todas las imágenes que me aterran. ¿Acaso pensar no es otra forma de invocar? ¿Acaso pensar no es otra forma de invocar? Retornos. Hay cosas que por justicia no deberían recordarse, y sin embargo nos pasamos la vida intentando lo contrario. Recordar para no cometer el mismo error, dicen, o simplemente para vivir dos veces. Pero nadie menciona el olvido, aunque todos lo usemos a diario, a cada instante, en cualquier acto, sin darnos cuenta. No saben que en el fondo memoria y olvido son lo mismo, y que ambos terminan siempre, inevitablemente, atacándonos. La memoria es un perro rabioso que al menor descuido nos muerde la mano. El olvido, el primer fantasma al que de niños huimos y al que con el tiempo todos regresamos. Diablo toca el tambor. Diablo toca el tambor. La balanza fue un super instrumento. La balanza. Diablo toca el tambor. La voluntad es una vaina con una cosa. La voluntad es una vaina. El diablo no es la tentación. La balanza. El diablo es el tiempo. El diablo no es la tentación. El diablo es el tiempo. La voluntad es una bailarina. El diablo no es la tentación. El diablo es el tiempo. Todo por el Homo sapiens. La voluntad es una bailarina. La balanza fue el primer instinto. El diablo no es la tentación. El diablo es el tiempo. La voluntad es una bailarina.